El universo de Isis, que es donde nosotros vivimos y tenemos nuestra existencia y ser, tiene sus vórtices de energía igual que nosotros los tenemos, y estos se corresponden en los fractales correspondientes y se sintonizan por resonancia. La astrología es muestra de que de alguna manera desde tiempos atlantes, ya se sabía que el comportamiento primordial de cada humano mientras no lograra su independencia mental y de conciencia, estaba semi-controlado o influenciado por las casas celestes. Vemos que los humanos tenemos muchos patrones de comportamiento similar que responden como arco reflejo a situaciones similares, aunque no hayamos tenido contacto entre sí, hay muchos estudios que lo corroboran. Los signos zodiacales, aunque son creaciones humanas, si representan a cierto tipo de comportamiento generalizado y que corresponde a cada signo, aunque no necesariamente esto sea por las fechas en que se nacen. Se ha hecho un grandioso negocio, de un conocimiento parcial de esta situación de resonancia sintonizante de los chakras, astrología, para meterse a controlar la voluntad de las personas usando su credulidad e ignorancia. El sistema de control mundial usa cualquier rendija para controlar a la población mundial en la ignorancia y el fanatismo de la fe. Es necesario que por medio del conocimiento de causa se sepa la verdad para poder reenfocar y redireccionar la atención a temas de programación tipo espiritual para que entonces sí avancemos en el camino de la iluminación. Solo usando adecuadamente el sistema cerebro-neuroespinal es como podremos avanzar en la vereda de la iluminación y ascensión. Capítulo 8. Sistema cognitivo del cerebro. La conciencia es definida en general como el conocimiento que tiene el ser humano de sí mismo y de su entorno. La conciencia implica varios procesos cognitivos con aspectos interrelacionados entre sí. Los procesos cognitivos son todos aquellos procesos que a través de los cuales la información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la propia experiencia en material significativo para la persona, según sus códigos, y finalmente almacenada en la memoria para su posterior utilización. Los procesos cognitivos abarcan los siguientes elementos: sensación, percepción, atención y concentración, memoria, pensamiento, lenguaje e inteligencia. La sensación consiste en la captación de estímulos a través de los receptores sensoriales, vista, olfato, oído, gusto, tacto y la percepción extrasensorial, que están localizados por los órganos específicos del cuerpo y lo que llamamos retroalimentación de los recuerdos. La percepción se basa en la interpretación de los estímulos captados por los sentidos externos e internos, de un modo específico para transformarlos en información útil, de acuerdo a la propia experiencia y lo que tiene significado para nosotros, codificación propia. La atención permite enfocar uno o más sentidos en un estímulo específico, para obtener más información respecto a sus características. Posteriormente la información es almacenada en las diferentes memorias, sea esta de corto, mediano y largo plazo, para ser utilizada cuando sea necesaria. Los procesos de pensamiento van hacia el manejo de información de codificación y a la elaboración de respuestas pertinentes, lo que permite en su momento la adquisición del lenguaje como herramienta de comunicación entre los seres humanos. La inteligencia se refiere a la capacidad de adaptación del sujeto a las exigencias del medio, siendo capaz de asimilar adecuadamente la información, para elaborar respuestas más adecuadas a las necesidades y a los valores con que está programado. Entre los procesos cognitivos de la mente humana está el lenguaje, la lectura, la escritura, los movimientos voluntarios, los diferentes tipos de memoria, las habilidades del cálculo mental, el juicio, la capacidad de planeación, reflexión, la toma de decisiones, la inhibición de conductas inapropiadas y que ponen en riesgo la integridad física y mental, y la capacidad de atención. Tenemos conciencia propia, cuando sabemos qué está aconteciendo en nuestro yo, en lo que es nuestro mundo interior, en nuestro entorno y en el mundo exterior y lo que éste refleja. Nuestra memoria, nuestros recuerdos, así como toda la carga emocional, están compuestos por los contenidos que hemos almacenado de forma consciente a lo largo de nuestra existencia, además de las vivencias adquiridas de manera inconsciente. Y sumando a lo anterior, tenemos el 90% de las sensaciones y eventos que se captan por los diversos sentidos receptores, además de las interpretaciones hechas por nuestra propia mente, en una retroalimentación de sucesos y eventos reflexionados e interpretados por nosotros mismos. Los estímulos sean visuales, auditivos, olfativos, gustativos, sensitivos, o de otra índole perceptual, pueden ser emitidos con baja intensidad o de manera más oculta a la atención consciente, siendo captados en el nivel subconsciente y almacenados en la memoria de nuestra mente. Aun los estímulos que los aparatos nos indican que no podemos percibir conscientemente, estos sí son registrados por nuestro sistema cerebro-neuroespinal, ya que muchos estudios lo han comprobado. La conciencia puede funcionar en piloto automático, o sea que sin necesidad de ejercitar inteligencia alguna. Solamente basándose en los instintos o subprogramas de ejecución automáticos y a veces límbicos. El individuo es consciente de lo que hace pero no se plantea si es bueno o malo por decreto, esto tiene que ser tamizado por las preprogramaciones de los códigos éticos y morales impuestos por la educación y el aprendizaje. En esto también entra la herencia genética, herencia de los padres, ya que las rutas neurales establecidas por cada uno de ellos se heredan y estas entran en conflicto individualmente, haciendo en el mediano plazo una sinapsis de congruencia mental. Las rutas neurales heredadas dan una tendencia de pensamiento, acción y reflexión, además de las rutas nuevas que se van añadiendo por las experiencias propias, de ahí sucede que las dependencias emocionales familiares sean tan fuertes. Es como a la edad de 24 años en que el cerebro deja de crecer y las rutas neurales se establecen, y ahí empieza la discriminación propia y la formación de la personalidad fija del individuo. Las dependencias emocionales y psíquicas que tienen los jóvenes y adolescentes se deben a que las rutas neurales heredadas no se han redistribuido en el propio ego-personalidad. Las rutas neurales en acción son determinantes para que el individuo piense de una manera determinada, ya que los pensamientos son el resultado de la acción de estos estímulos electroquímicos. El desarrollo tecnológico que el humano ha alcanzado le ha permitido el diseño de máquinas capaces de emular ciertas funciones cerebrales, llegando a superar a unas funciones aparentes del cerebro, como serían el cálculo y la memoria matemática. Esto se debe a que el cerebro solo actúa en niveles que van de un 3% a un 10% máximo, por la falta de energía y por los bloqueos impuestos por la culturización existente en este período de evolución humana. Hay ciertas partes como los lóbulos frontales a los que muy pocos tienen acceso, y es ahí donde los procesos más profundos de inteligencia superior se dan, ahí reside la programación de lo que llamamos el yo interior. Hay mecanismos que inhiben que el flujo sanguíneo, energía, sea suficiente como para activar esos lóbulos frontales de manera significativa, y estos mecanismos están impuestos por la educación deficiente y maliciosa, a través del sistema sociopolítico reinante en el planeta. El órgano que maneja las funciones cognitivas superiores es el cerebro, no obstante este no toma las decisiones de manera arbitraria, única y exclusiva, ya que toma en consideración los elementos adquiridos por las células particulares y sus necesidades particulares. Las necesidades de cada célula así como las relacionadas a los sentimientos y las emociones son consideradas en el sistema límbico y tamizadas al nivel de interpretación para una toma de decisión adecuada en beneficio del sistema completo. La inteligencia humana no ha cambiado desde la creación de nuestro sistema, el que unos la logren utilizar en determinado lapso del espacio-tiempo y otros no, es determinante para entender esto. El grado máximo de evolución del ser humano es alcanzar la ascensión, que es lograr que el sistema cerebro-neuroespinal funcione al menos en un 85%, con lo que recuperaría sus poderes y podría convertirse en energía que suba de nivel dimensional. Esto ha sucedido desde los principios de los tiempos humanos y más que en los actuales, así que los avances en IC, y en tecnología actuales, no son determinantes para lograr este fin. Las condiciones ambientales afectan el desarrollo de la inteligencia, y estas, están relacionadas en mayor o menor medida con las personas con que se convive, otras de las variables son la educación y más determinante es la propia esencia del individuo. Otro factor, es que ciertas condiciones especiales de vida del medio ambiente son determinantes para el desarrollo del ser y sus realidades sociopolíticas, culturales y económicas determinan la necesidad de usar el sistema cognitivo para desarrollar la inteligencia operativa necesaria. Las variables genéticas, las culturales, las ambientales y mayormente el alma esencia que reside en el cuerpo es la que finalmente determina y le pone el sello especial al desarrollo del ego-personalidad. La inteligencia relacional, es la capacidad de efectuar relaciones abstractas. Esta, está formada por el conjunto de relaciones abstractas elementales, que permiten efectuar cualquier operación de relación más o menos compleja. En sentido estricto, la inteligencia se entenderá como la capacidad de relación y solución de problemas de manera práctica y efectiva, pero con la condición añadida de tener un alto grado de fiabilidad. Las sensaciones deben de ser interpretadas por el sistema y estas entran en la memoria profunda para buscar una relación coherente que ayude a la toma de decisión sobre el asunto. Esto tarda en realizarse por ser la primera vez que sucede, pero de ahí en adelante el sistema guarda memoria en carpetas temporales y en la memoria REM, para poder ser usados con mayor eficacia cuando se vuelva a presentar esa situación. A esto se le llama preconceptos. Los preconceptos son muy necesarios para evitar la repetición de pensamientos, razonamientos y respuestas emocionales mentales constantemente. Por su función, los preconceptos pueden actuar como un verdadero límite del conocimiento y su innovación o actualización. Cuando el cerebro ha desarrollado una idea lo suficiente y ha llegado a una conclusión, la incorpora a la memoria profunda para no tener que llegar a repetir el proceso varias veces, así se generan respuestas llamadas automáticas, inclusive las de arco reflejo. La memoria la podemos clasificar de la siguiente manera: memoria RAM, que es la que usa la información instantánea con que se maneja la conciencia inmediata. La memoria REM, que se usa para bajar los programas de uso instantáneo con que se está operando en el momento y va asociada a la memoria RAM. La memoria ROM, que es donde reside la programación de soporte o el ego personalidad, es como el ambiente Windows de nuestro sistema, es desde ahí donde se desprende la plataforma de operación. La memoria profunda o de largo plazo, son los discos duros, o sea los hemisferios cerebrales completos, ahí reside la copia del sistema operativo propio y la memoria completa del átomo simiente. Normalmente los preconceptos se cargan en la memoria inmediata de todos los días, RAM, formando en realidad una parte del carácter de la persona. Lo que llamamos el ser interno, es la programación y memoria más especializada y específica de quienes somos, es el enlace con las programaciones de nivel superior, llamados los registros akáshicos, ahí se dan los procesos de inteligencia superior, es ahí donde la llamada intuición o sentido común propio actúa, solo que el acceso a esta parte del cerebro, lóbulos frontales, está muy restringida por la falta de energía y por la programación que nos ha impuesto el sistema religioso y sociopolítico mundial, que nos dicen que no podemos. En materia informática, los preconceptos los podríamos relacionar como enlaces directos y asociados a archivos y otros mecanismos semejantes ubicados y cargados en la memoria RAM al despertar en lo que llamamos vigilia o programa de día. Una de las primeras características que resaltan de los ordenadores es su capacidad para repetir o ejecutar instrucciones previamente grabadas de manera automática, claro que se necesita la existencia de un programa que le ordena al sistema su ejecución. Estos programas son la raíz del sistema operativo, su plataforma de uso y los programas de ejecución, exe, con sus diagramas y directrices de flujo. El cerebro humano es mucho más potente que todos los ordenadores existentes en el planeta, aunque sean vectoriales, pero también necesita la existencia de los programas previamente desarrollados y su carga de memoria operativa inmediata para poder actuar. En cierta forma son similares a los preconceptos, pero de carácter funcional, y normalmente son programitas pequeños o conjunto de los mismos. El cerebro carga todos los días al despertarnos aquellos programas o datos que sabe o presupone que va a utilizar a lo largo del día en su programa de vigilia, en sus memorias RAM y REM. El cerebro usa el lenguaje como códigos de expresión, estos tienen su criptografía y el procesador neural les da sentido, idea y dirección para su decodificación. Asimismo sucede con las imágenes, ideas y conceptos, aunque estos están en un nivel de complejidad más profundo ya que pertenecen al sistema de razonamiento reflexivo e intelectual. El conjunto de palabras que habitualmente hablamos, estará en relación directa con nuestro potencial promedio de procesar datos, esto es que mientras más datos podamos procesar simultáneamente, nuestro número de palabras y códigos aumentará. En la misma lógica funcional, otros programas de reacción urgente los pondrá en un lugar especial para su rápido reconocimiento, como es una de las funciones de la parte del cerebro llamada tálamo, que es donde se despliega la pantalla que muestra la supuesta realidad que se vive. Es ahí donde se controlan las imágenes, las ideas, los conceptos, los sentimientos y las emociones, como reacciones bioquímicas relativas a los sucesos experimentados con que se puedan acompañar a la serie de eventos producto de la experiencia, ya sea acumulada en la memoria o interpretada en el instante. Los programas han de ser desarrollados previamente y con cada nueva experiencia se enriquecen y perfeccionan, en otras palabras, evolucionan al igual que un programador va perfeccionando su obra hasta conseguir un nivel determinado. Somos nuestros propios programadores, esto lo podemos hacer de manera automática dependiendo de cómo estén estructuradas las rutas neurales, o de cómo de manera consciente, reflexiva e inteligente decidamos hacerlo a voluntad propia. Todo dato almacenado en los diversos niveles de la memoria son experiencias y vivencias almacenadas en el transcurso de la existencia desde que fuimos creados como semillas primigenias por el creador original llamado lo absoluto. Las emociones y sentimientos, también son datos almacenados en la memoria de los hemisferios cerebrales, estos están condicionados a las reacciones del cuerpo a las diferentes circunstancias que se vuelven a presentar en la vivencia diaria. La potencia de los despliegues de estas respuestas, están en función directa de las glándulas que están involucradas en la acción, ya sea de manera automática o consciente, y cada respuesta a un tema emotivo es diferente en cada individuo, ya que está condicionado a la memoria que se tenga del suceso. Las reacciones de las llamadas emociones y sentimientos son muy potentes porque están relacionadas además de las glándulas correspondientes a los vórtices de energía dimensionales llamados chakras. La potencia del cerebro se incrementa con la automatización, es cuando se eficientiza su función, esta es por dos causas. La primera es porque la información se coloca directamente en los campos de los subprogramas o funciones automáticas en una operación directa y concreta, arco reflejo. La segunda es porque bastan solo unas pocas respuestas similares del sistema para validar la salida de la respuesta o el resultado de la operación. En este sentido, la respuesta puede ser similar o superior al de las respuestas ultrarrápidas de la creación del lenguaje. Los preconceptos como respuestas automáticas son creaciones del intelecto y tienen un alto grado de confiabilidad, por consecuencia se convierten en ultrarrápidas. La memoria lógica matemática opera sobre el resultado de miles de millones de neuronas en acción y que son creadas por las rutas neurales heredadas por los padres en la herencia genética y de las nuevas rutas neurales creadas por el individuo producto de su nueva educación y experiencias vividas. Además, y lo más importante, son las rutas neurales nuevas de creación, producto de la información proveniente del átomo simiente asiento del alma esencia propia, que es la que les da el sello único de individualidad. El resultado de la interacción de todos los grupos de neuronas en acción forman las directrices del pensamiento y de la toma de decisiones. Además de que hay otros factores que determinan las características y las certezas de las respuestas, como son las tamizadas por la ética y los prejuicios morales propios. En el crecimiento hay una lucha por el dominio de las deducciones y las respuestas de pensamiento, esto es debido a que las rutas neurales heredadas por la madre entran en conflicto con las heredadas por el padre y las propias, esto retarda las respuestas y hace dudar a la conciencia sobre la fiabilidad de las mismas. Por lo general, las rutas de la madre gobiernan en un principio en las infancia por ser más simples y superficiales por ser las de supervivencia. Cuando se va creciendo ya en la adolescencia, son las del padre las que empiezan a regir por ser más profundas y las que conllevan a más reflexión interna. Cuando las vivencias y experiencias se hacen cotidianas, las rutas neurales se unifican con un mismo fin, y dejan de estar en conflicto, estas se potencializan y el enfoque de la atención e intención se hacen más intensos y firmes en la toma de decisiones y en los procesos deductivos y de razonamiento profundo, así como de las respuestas llamadas intuitivas, que pertenecen al campo de los lóbulos frontales y del yo interior. Cuando no se tiene un razonamiento seguro al 100% de la lógica pura, este se detiene, por no tener esta seguridad de confiabilidad, pero cada quien decide en qué grado de confiabilidad se puede operar razonablemente. Cuando los razonamientos se hacen cotidianos, estos pasan a la memoria profunda como confiables y se convierten en intuitivos y automáticos, que se pueden comprobar con otras medidas y perspectivas. Queda patente de que cada intuición llega más lejos que la lógica pura. De este modo se desprende que cada humano tiene sus propios mecanismos de intuición, diferentes en comparación de su capacidad de procesar datos con la lógica pura o con la inteligencia estricta heredada por los progenitores. Con la memoria normal ocurre lo mismo, que con la inteligencia al no exigir la total certeza absoluta es mucho más potente que la memoria matemática. Este efecto viene acompañado de la tranquilidad de campo que produce el desestrés mental al saber con un altísimo grado de confiabilidad que se está en la situación correcta. La duda sobre la confiabilidad o certeza de la respuesta o de la reflexión, causa mucha tensión emocional en las rutas de decisión en el cerebro, y ahí es donde se crea el estrés producto de las enfermedades psicosomáticas que después se canalizan al cuerpo. Los ordenadores funcionan mejor en los casos en que se requiere el 100% de fiabilidad en el cálculo y en la memoria matemática, por el contrario de cuando la fiabilidad es baja, ya que en ese momento tiene que tomar una decisión y esto rebasa su capacidad de procesar datos adecuadamente. El lenguaje es la consecuencia de las funciones del cerebro como el modo de inteligencia, como el uso de la memoria intuitiva y la normal, así el conjunto de las funciones de la inteligencia lingüística y de la memoria regular formaríamos lo que llamamos lenguaje. La memoria lingüística se comporta como memoria normal con un bajo grado de confiabilidad. Si la memoria matemática trabaja al 100%, la memoria normal trabajaría al 90% y la lingüística se podría situar al 80%. En otras palabras, no elegir las palabras que mejor dicen lo que queremos decir, lo cual no quiere decir que la palabra que hayamos dicho no diga lo que queríamos decir con la suficiente precisión como para no poder transmitir nuestro mensaje. El creador de la memoria y del lenguaje es la inteligencia y esta estaría actuando y eligiendo las primeras propuestas que su mecanismo interno le proporcione. Es decir, que el mecanismo global del lenguaje estaría compuesto de la memoria lingüística y del creador mencionado, que no aplica el método de verificación de la información, ni por el contrario, sino uno diferente que actuaría de una manera intuitiva, preconcebida por su programa interno, y que sería más rápida inclusive que la intuición misma. La potencia de la complementariedad de dos caracteres que no exigen el método de verificación de la información genética, es bastante mayor que la de los caracteres individuales.